pasa un río. Por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las aguas, puliendo los guijarros, perdonando a las embelesadas azucenas. No vas tú por el río, es el río el que anda detrás de ti, buscando en ti el reflejo, mirándose en tu espalda. Si vas deprisa, el río se apresura. Si vas despacio, el agua se remansa. Por aquí pasa un río, por aquí tus pisadas fueron embelleciendo las arenas, aclarando las... Una vez más, os saludamos desde el café de Almeriblog. Bienvenidos. Ya saben que la semana pasada hicimos el programa desde una azotea, pero hoy nos hemos subido a un faro que se encuentra a la entrada de la ciudad. No se imaginan las vistas que tenemos desde aquí. Una vez más, todo queda a ras del suelo, y lo particular del sitio es el sonido que produce el mar sobre la roca, que hay por debajo de nosotros, claro está. Por supuesto, un buen café para aguantar la noche no va a faltar, ya que el farero nos está preparando uno. ¿Pido varios para ustedes? No se preocupen, no les faltará ningún café, pues la cafetera de este faro es inmensa. Dicen que el mundo se ve más pequeño desde este faro. También cuentan que este lugar está lleno de magia y que en él vive un alquimista. Él convierte todo lo que quiere en oro. Una leyenda popular dice que una noche convirtió el mar en oro. Por esta razón, no podíamos dejar de pasar por este faro. Nuestro objetivo es que este alquimista transforme las palabras del café de noche en oro y que brillen para siempre en la blogosfera. ¿Ustedes creen que lo conseguiremos? Yo creo que sí lo vamos a conseguir. Nuestra querida Sarai Pavón todavía no ha preparado ningún texto para Café de Noche. Pero yo he rescatado uno de la blogosfera de YouTube. Mejor dicho, de YouTube. Y os lo voy a colgar aquí hoy para que lo escuchéis. Es una preciosidad de texto. Y cuando tuve la oportunidad de escucharlo de su boca, quedé enamorado, quedé fascinado, fascinado. Espero que os encante. Mi corazón está difuminado, no tiene forma. Cuesta verlo y entenderlo. Y sin embargo, a veces late. Solo a veces. Pero luego le entra el miedo y se pierde. Se hace pequeño en mi escritorio. Muy, muy pequeño. Tanto que de golpe cabe en la palma de mi mano. Y tengo que tener cuidado para no estrujarlo. Porque en él está escrita la palabra que nos une. La misma que a veces nos aleja. En esos momentos el pánico se camufla. Se acerca con sigilo para susurrarle que al final siempre tambalea y se cae. Sin embargo, hoy, un día cualquiera, sin miedo lo coloco en la yema del dedo y te lo entrego. En la descripción de este audio, ella pone que el texto que locuta es muy cursi, pero a mí me parece muy bonito. No puedo engañarla, no puedo engañaros a vosotros, ni mucho menos, que sois los que estáis escuchando este programa. Y bueno, yo hoy también he escrito algo. Lo hago cuando voy por en el autobús. Y además ahora ya no basta con una libreta. Ahora lo escribo en un móvil. Puede que se haya quedado un poco inconcluso el texto, pero yo creo que, a pesar de su tristeza, de lo que dice, os puede gustar. Así que allá va. No tiene nombre, no hay título ni nada. Y dice lo siguiente. Por el día nos confundimos con el resto de seres vivos. Tratamos de negociar el tiempo que nos quede con los momentos y la circunstancia. Pero de poco sirve. Por el canal ya solo pasa el agua que dejamos correr, y en el cielo no lucen las estrellas su brillo de reinas. Todo parece una incógnita, la ecuación que nunca terminamos. Así que, de poco nos sirve jugar al azar con dados rotos. De nada vale creer que la partida puede ser ganada fácilmente por nosotros, y es una osadía creer también en un papel de artista de una función fantasma. No sé si os ha gustado, la verdad es que bastante triste, pero me sentí así, necesitaba escribirlo. Y claro, cuando me invade esa necesidad, hay que hacer lo posible por que no quede en algo así como en una simple idea en una cabeza. Hay que sacarla de ella, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado. Para quien no lo sepa, estamos escuchando ahora mismo El claro de luna de Chopin. Es una preciosidad de obra, ¿eh? La verdad es que este hombre tocaba de maravilla. Seguro que si escribía poesía, lo hacía de maravilla también. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Cuando escucho esta canción, o sea, esta obra, digo obra, no vaya a ser que me regañen, porque esto es una obra, no una canción. Me recuerda a un paisaje chino o japonés. Yo sé que chino y japonés no es lo mismo, pero sí, me recuerda a una geisha que va caminando y que llevas esa bata tan bonita, ¿no? Con estampados, con la cara blanca y en los mofletes unos pequeños circulitos rojos. Yo imagino eso. ¿Y ustedes? ¿Qué ven? También, cuando escucho esta obra, veo mi café de noche, en un lugar mágico, en el que estáis vosotros, que hacéis vosotros, con vuestra atención, vuestro cariño, con vuestro paso por aquí. Veo un café de noche iluminado con unas luces muy bonitas. Veo una terraza. Y mi café de noche se parece al café de noche de Van Gogh. Un cuadro precioso que pintó antes de morir. Bueno, antes, no lo sé. Pero yo veo ese café. Y allí no existen los problemas, no sucede nada. No hay nada malo. Todo el mundo sonríe, está tranquilo, como en esta noche que estáis pasando conmigo, aquí, en Almeriblog, en vuestro café de noche. Gracias por haber estado aquí. Ya saben que estoy muy contento por la aceptación y por la acogida que está teniendo este café. Y seguid por aquí, conmigo. Y pedid lo que queráis, que ya sabéis el correo. Un saludo.